10 de la mañana, 24 minutos. Continuamos en FM de la Azotea, en El Mañanero, hasta las 12 del mediodía. Hasta las 12, efectivamente. Hasta las 12 del mediodía. Queda como una hora y pico. Una hora y 36 minutos. Y pico, digamos y pico. Nos queda más información, nos quedan más noticias, nos queda la participación de Lucía Gorricho después de las 11 de la mañana. Y ahora vamos a hacer un intento técnico novedoso, por lo menos para este programa. Romay diría una proeza tecnológica. Exactamente, intentando comunicarnos telefónicamente y realizar un dúplex con la FM integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, Frecuencia Cero, en el 92.5 del Dial, en Capital Federal. ¿En Capital Federal? En Capital Federal. Ahora que me diste bien. Escuchar a mi viejo. A ver si del otro lado nos están escuchando compañeros del programa Código de Barras. Cuando llegas, sí. Hola, compañero, buen día, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Acá Juan Manuel Quintanilla, Ariel Fichera y Santiago Cobos Rollo en FM de la CT 88.7 de Mar del Plata. Juan, Ariel, Santiago, buen día, ¿cómo andan? Acá está Cecilia Bona y Hernanda Isich, que los saluda desde Buenos Aires, ¿cómo andan? Bien, bien, ya sorprendidos de poder haber logrado esta comunicación, este experimento tecnológico, por lo menos para nuestra... Es una comunicación telefónica, sí, tampoco... Un dúplex es un dúplex, claro. Está bien, pero hay que enganchar los tiempos justos, y eso es lo más complejo de todo, poder entrar en ambas emisoras al mismo tiempo... sin complicar nada de la tarea de los operadores, así que bienvenido sea que podamos tener este ida y vuelta, y como lo hacemos cotidianamente con las distintas radios integrantes de la red de Farco, la intención es revertir un poco la lógica de la información y escuchar parte de lo que se va desagregando en la agenda periodística de cada una de las radios, en este caso conocer qué es lo que pasa por allí, por la zona, por Mar del Plata y por la zona, ¿no? Sí, y también esa era la intención nuestra, ¿no? Intercambiar informaciones de lo que sucede o de lo que sucede, pero no se informa tanto a través de los medios hegemónicos, ¿no? En Capital Federal. Si quieren, empezamos nosotros con algunos de los temas de los que se está hablando hoy en Mar del Plata. Por ejemplo, hoy y mañana tenemos un paro de los docentes municipales ante un reclamo por una suba salarial que no se otorga por parte del gobierno municipal, que está ejercido por el intendente Gustavo Pulti aquí en la ciudad de Mar del Plata. Que tiene los ojos claros como Macri. Pero y es un partido local. No, igualmente más allá de esa similitud debe haber otras, me imagino. Sí. Por ejemplo, si yo te digo que alguno de los títulos del día aquí en Mar del Plata tiene que ver con el problemas con el transporte y con la demolición del patrimonio arquitectónico de la ciudad para construir edificios. Ay, me suena. Parece como si hubiésemos entrelazado agendas. Exactamente. Recién venimos a hablar de ese tema con integrantes de ONG que definen el patrimonio, pero no les da mucha bola, ¿no? Porque terminan siendo derrumbadas, destruidas las casas tradicionales que en algún momento supo tener la ciudad de Mar del Plata para poner esos modernos, lujosos, pero de muy baja calidad también los edificios tan modernos que terminan siendo tan caros y en Mar del Plata muy poco habitados durante gran parte del año. Chicos, usted, a ver si entendí mal, ¿Pucci pertenece a un partido vecinal? Claro, se llama Acción Marplatense, el partido. Que ya ¿Pero tiene... no fue en la lista con el Frente para la Victoria? Claro, sí. Él fue como candidato a intendente, que fue que ganó en el año que se presentó, y conjuntamente fue candidato testimonial. Ah, mirá vos. O sea que tiene la lógica del Frente para la Victoria con las testimoniales y en la lista del Frente para la Victoria, pero se parece al macrismo. En algunas cositas, sí. Qué bárbaro. Y incluso ahora... coincidencia, dirían algunos. Uno de los grandes debates en Mar del Plata por estos días es el anuncio de la creación de una fuerza policial local. Y lo que nos da un poquito de miedito y muchas incertidumbres y muchas preguntas para hacer. De hecho, en algunos días va a haber una consulta popular en Mar del Plata, donde nos van a consultar a los ciudadanos y ciudadanas si estamos de acuerdo con que exista una policía municipal que le quite algo de poder y de injerencia a la bonaerense. Chicos, buen día. ¿La bonaerense es la única policía hasta el momento que existe en Mar del Plata como custodio o además hay una fuerza similar a lo que vivimos acá con una policía civil que es más que nada de cuidado de las calles y eso? No, en Mar del Plata lo único que existe es a nivel provincial, la policía bonaerense. Está ese proyecto que en algún momento cuando se empezó a charlar o a discutir, a poner en agenda a principios de año, era un proyecto de una guardia urbana primero, algo similar a lo que sucede en otros municipios del Gran Buenos Aires. Después se empezó a avanzar un poco más con la idea, decir, bueno, no tiene que ser una guardia urbana porque era personal no armado, era una especie de inspectores que iban a estar acompañados por policías bonaerenses. Entonces dijeron, no, hay que avanzar con un proyecto de una policía propia. Está el tema también del financiamiento, ¿no? Porque obviamente la provincia, imaginamos, no va a destinar los recursos, ¿no? Para que la municipalidad o el gobierno local tenga una policía propia al margen de la policía bonaerense. Así que es un tema que se va conociendo semana a semana. Algunos detalles generalmente va contradiciéndose unos con otros, se van conociendo algunos avances, pero lo que sí sabemos que hacia mediados del mes de junio, aproximadamente en un mes, va a haber una consulta popular donde se le va a preguntar a la gente si quiere o no quiere tener una policía propia, lo que imaginamos que va a tener una respuesta afirmativa por todo este tema tan puesto en agenda, no, por los medios, el tema de la inseguridad, y también el tema del financiamiento, ¿no? Ese será otro de los temas, y después habrá que ver qué injerencia tiene en convivencia, ¿no?, con la policía bonaerense. Claro, en ese sentido, entonces, se supone que una vez que esté abierta la consulta y que la gente diga que sí o no, la respuesta del pueblo marplatense, de la ciudad, ¿va a ser vinculante o es solamente una consulta? No sería vinculante en los términos legales, pero sí la van a acatar, la resolución, hablamos la semana pasada con funcionarios, van a acatar lo que esa resolución diga. Si dice que sí, se va a avanzar; si dice que no, aunque no sería vinculante, van a acatar si sale por la negativa, claro, esa consulta. ¿Y cómo venimos allá en Buenos Aires? ¿Cómo está el día primero? Claro, mucho frío, sí, como acá. Si respondo yo, ¿en qué zona les están? Voy a contar que hace mucho frío. Pero en realidad la temperatura oficial dice 12 grados 6 décimas. Lo que pasa que para mí siempre hace como 8 o 9 grados menos cuando empieza el invierno, porque no me gusta el frío. Pero la realidad es que es esa: está el cielo despejado, con probabilidad además de que el tiempo fresco siga. Por tanto, todavía no se supone que vaya a llover. Eso es actualmente lo que está sucediendo en la ciudad. De hecho, hasta el fin de semana no hay probabilidad de lluvias en la ciudad de Buenos Aires. Ah, bien, venimos parecido. Acá también tenemos una temperatura de 6 grados según el servicio meteorológico. Nosotros estamos en un lugar, estamos a una cuadra y media del mar. El frío se siente, sí, pero un fresquito, claro, muy lindo. También. Estamos en un lugar muy lindo de la ciudad, donde a una cuadra nada más se está construyendo un museo de arte contemporáneo latinoamericano. Hace dos añitos que se viene haciendo un museo. Viene lento. Octubre lo inauguran, ¿eh? Así que sí. Bien, o sea que en Mar del Plata siempre está en la expectativa de la recepción del turismo, ¿no? Sí, porque claro. Sí, sí, es la capital del turismo, ¿no? Como se la vende. El tema es que también hay una industria portuaria muy muy castigada durante muchos años. Entonces la eterna discusión es si solamente vamos a vivir de dos meses de turismo, un mes y medio de turismo al año, y el resto del año qué, o potenciamos otras industrias locales, que es principalmente la portuaria, muy castigada desde siempre. En realidad, casi históricamente está en conflicto esa industria. Chicos, los vamos a dejar, los vamos a abandonar, pero esto no va a ser para siempre. Vamos a volver, vamos a instalarlos en el mañanero ahí en FM de la Azotea en otra oportunidad. Bueno. Dale, dale, Hernán, Cecilia, les agradecemos este contacto que nos han dado la posibilidad de charlar y de además salir allí para los oyentes de la 92.5 en Capital Federal a través de esta comunicación telefónica. Es un gusto grande poder hacer esto, y bueno, con la calidez de siempre de esta bienvenida en el recorrido que tenemos a lo largo y a lo ancho del país, así que gracias y será hasta pronto. Hasta la próxima. Luego. Un abrazo.